Ave María Purísima, buenos días, queridos oyentes. Al abrevar las almas en las raíces de nuestra patria, no podemos dejar de recordar al máximo exponente de la argentinidad, el general don José de San Martín, el hombre de hierro con alma de oro, héroe de la estirpe clásica, que sería uno de los elegidos entre los guerreros de su tiempo para imponerse y triunfar en el suelo americano. El general San Martín fue un hombre de armas, que sabía que la misión de un ejército es la defensa de la integridad territorial, que la vida es un acto de servicio, que la paz es un don precioso que se edifica en la justicia. Quiso una patria libre en su cuerpo y cristiana en su alma. Fue un hombre cuya fe católica marcó el rumbo de su vida pública y privada. Asistía a los oficios religiosos, ordenaba a sus soldados oraciones, misas y rosarios, nombró la Virgen del Carmen generala del ejército, a quien le entregó su bastón de mando. Supo escuchar los consejos de Manuel Belgrano cuando le decía: no olvide los escapularios a la tropa. Y así como fue hombre de fe, fue también hombre de carácter virtuoso, con una inteligencia ordenada por la prudencia, la voluntad regida por la fortaleza y la sensibilidad sostenida en la templanza. Por eso fue un hombre justo, que no sólo combatió contra los enemigos externos de la Argentina, sino contra los enemigos internos, como el liberalismo, que pretendía imponer las ideas anticristianas de la Revolución Francesa. En el general San Martín hay virtud en su renunciamiento al poder, al dinero, en la exaltación del coraje, en sacrificar todo por el bien común de la patria. ¿Cómo olvidar la gloriosa campaña libertadora? ¿Cómo no evocar con sano orgullo la gigantesca empresa del cruce de los Andes? ¿Cómo no vibrar de emoción al recordar el cuerpo de granaderos a caballo y su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo? Por esos misteriosos designios de la providencia, tuvo que padecer el exilio. Sufrió en carne propia el dolor de una patria que no siempre sabe recompensar el sacrificio de sus hijos. Pero bien pudo decir con el padre Castellani: ¿qué me habrá dado la patria, bronce en forma de mujer? No me ha sabido honrar ni me supo defender. La preciso para amar y no para pretender. San Martín murió en el destierro el 17 de agosto de 1850. Tenía 72 años. Sus restos fueron repatriados y depositados en la Catedral de Buenos Aires el 28 de mayo de 1880. Allí descansa el general San Martín. Allí nos convoca y nos espera, a los pies del Sagrario. Que Dios los bendiga. Nos despedimos pidiendo a la Virgen del Carmen por nuestra patria, por esa Argentina católica que San Martín soñó y por la cual luchó, y para que cada argentino pueda llegarse hasta su tumba y decirle con Ignacio Anzuategui: presente general, con la patria ganada y el acento inmortal, con usted los que fuimos tres o cuatro patriotas, con usted los que somos varios cientos de miles, los que tuvimos la limpieza de sangre y de intenciones, de jugarnos el todo por el todo, cargado de pobreza y de razones, los que sabemos que los pueblos tienen, como los hombres, su rendición de cuentas y su juicio final, los de la patria limpia, con usted, general, los que vivimos la alegría de pedir cada día honradamente nuestro poco de pan y nuestro poco de poesía, los que sabemos que la patria no es ni sería una dependencia de la masonería, los que tenemos el consuelo de saber que la patria es un ensayo de esperanza y de cielo, los de la patria antigua y el acento inmortal, los de la sangre limpia, con usted, general.